11:49, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles a continuación un nuevo encuentro de actualidad local para informarles de un taller de fotografía nocturna que se va a impartir en la ciudad romana de Ocuri este fin de semana. Va a correr a cargo del murciano Pedro Javier Alcázar, conocido con el seudónimo del Niño de las Luces. Es un fotógrafo reconocido a nivel nacional por ser referente dentro de la fotografía nocturna y en la denominada como pintura de luz, una técnica cuya investigación inició en el año 2009. Este fin de semana, viernes y sábado, estará en Ubrique impartiendo, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, un taller de fotografía nocturna en la ciudad romana de Ocuri. Una oportunidad para todos aquellos aficionados de la fotografía, que en nuestra localidad además no son pocos. Para conocer algo más sobre Pedro Javier Alcázar y el taller que ofrecerá en nuestra localidad, vamos a conversar con él durante los próximos minutos, así que le damos la bienvenida. Pedro Javier Alcázar, muy buenos días. Hola, Rocío, buenos días. Bueno, pues antes de comenzar, ¿qué le parece si nos explica qué es eso de la pintura de luz? Una técnica que domina y que, según tengo entendido, pues la ha hecho recibir el sobrenombre del Niño de las Luces. Bueno, el nombre del Niño de las Luces viene precisamente muy relacionado al nombre, ¿no?, de la pintura de luz, por lo que bien estás comentando. La verdad es que cuando pinto con luces me siento como un niño, ¿no? Yo tengo 37 años, no soy ya ningún chiquillo. Y la verdad que me hace rejuvenecer bastante. Eso es un punto a favor, para cualquier fotógrafo. Lo comento porque la verdad es que la carrera de fotógrafo es muy complicada. Sacar un producto de una cámara de fotos es complicado. Y la verdad es que sentirme así, la verdad es que es todo un regalo, ¿no? Como te comentaba, la pintura de luz es una técnica fotográfica que se realiza en la oscuridad. Hay que tener en cuenta que, estando en la oscuridad, nuestra cámara de fotos necesita estar expuesta durante mucho tiempo para que pueda captar toda la luz, ¿no?, que pasa por delante del objetivo. Al estar en la oscuridad necesitamos no una fotografía rápida, como por ejemplo las fotografías que hacemos normalmente todos los días, ¿no? Un selfie, por ejemplo, ¿no? Es una fotografía disparada muy rápido. Esta técnica se caracteriza por eso, porque la diferencia es que la fotografía dura un minuto, dos minutos, tres minutos, al final lo que decida el fotógrafo, ¿no? Y la pintura de luz en realidad es una técnica que se basa en pasar luces o herramientas de luz o cualquier instrumento que desprenda luz por delante de la cámara, y al final resultando un ejercicio que lo que hace la fotografía es congelar ese movimiento de la luz que ha pasado por delante de la lente. Básicamente es eso, ¿no? Sin embargo, esto aparentemente no dice que es sencillo pasar luces o herramientas de luz, pero no tiene pinta de ser nada sencillo, ¿no? Hombre, a ver, la diferencia está evidentemente, ¿no?, en la luz. Cuando tú haces fotos de día, estás viéndolo todo, ¿no? De noche tienes que, imaginarlo en tu cabeza e intentar, por medio de esas herramientas de luz, pues desarrollarlo y que se represente realmente lo que tú tenías, ¿no?, la idea que tú tenías en mente. Es bastante complicado en ese sentido, pero por otro lado, para mí es una apuesta directa para con la fotografía de toda la vida, por el hecho de que dependemos simplemente de luces, y la fotografía en sí, su definición es esa, ¿no?, el expresar con luz, ¿no? Claro. Curiosamente, cerca de vuestra tierra hubo una persona, una gran persona, que se llamaba Picasso, que seguro que a alguno le suena, que hace 50 años ya pintó y experimentó con luces. O sea, un fotógrafo le hizo una fotografía y él, con una bombilla de su casa, expresó, ¿no?, en su mente tenía algo guardado y lo expresó en el aire con una bombilla, ¿no?, quedando reflejado en la fotografía. Al final es una técnica súper divertida que es muy entretenida, en el sentido de que eres tú el que estás creándolo todo, absolutamente todo, y yo creo que merece el respeto también, ¿no?, del mundo de la crítica no fotográfica, porque por encima de todo es una apuesta muy grande con la fotografía tradicional, como he comentado. Claro, se trata por tanto de una fotografía nocturna, pero iluminada, ¿no?, con esa técnica. Sí, efectivamente, digamos que tú aprovecha la oscuridad para interpretarlo como si fuese un lienzo en negro. Imagina que tenemos un cuadro de color negro es exactamente igual, lo que pasa que tú utilizarías pinceles, materiales, ¿no?, para pintar y desarrollar tu obra. Pues esto es lo mismo, nada más que la diferencia está en que la cámara está en la calle, estamos en la oscuridad y somos nosotros, a base de herramientas de luz, quienes creamos una historia, ¿no?, fotográfica. Claro. Bueno, hay precisamente una narrativa, ¿no?, dentro de la imagen. Nos tiene que contar algo, ¿no? Eso es fundamental. Hombre, generalmente en la fotografía es muy recomendable, ¿no?, contar algo, ¿no?, en la fotografía. Pero aún así hay gente que se la sabe ingeniar para contar cosas de manera muy sencilla, ¿eh? No hace falta tampoco una gran producción para que una fotografía tenga un mensaje. Yo creo que al final, si nos dedicamos a hacer fotografía respetando un poco las normas básicas de la fotografía y a la misma vez le damos ese toquecito más, ¿no?, a la hora de mostrar esa narrativa, como tú comentas, Rocío, o cualquier otro estilo diferente, no pasa nada, ¿no? Al final lo que hay que hacer es ser feliz haciendo fotos, y eso yo también lo que vengo buscando también en este tipo de talleres. Me interesa mucho que la gente conozca una técnica nueva, pero evidentemente me interesa, por supuesto, que la gente comprenda que esto es un camino nuevo para crear y que el fotógrafo se sienta realmente realizado, que en el mundo de la fotografía suele pasar mucho eso. Hay mucha gente, por desgracia, ¿no?, que tienen cámaras de fotos y no han interpretado que es un buen instrumento para poder desarrollar todas las ideas que tienen en la cabeza. Y también viene muy relacionado, ¿no?, este taller, porque intento motivar mucho a la gente, ya que es una técnica que te permite ser muy feliz, ¿no?, haciendo fotos. Y eso es, créeme, Rocío, que es lo más importante, ¿eh?, en el mundo de la fotografía. Pues precisamente, ¿para quién está destinado el taller que va a ofrecer este fin de semana? ¿Profesionales o amateur? ¿Cuál es el perfil? El perfil de fotógrafo yo lo consideraría más bien una persona que quiere buscar caminos nuevos, ¿no? Independientemente a que seas un fotógrafo aficionado o profesional. Al final lo que buscamos es simplemente intentar marcar un poco la diferencia, ¿no?, en la fotografía. Y sin duda esta técnica de con iluminación a modelo, porque vamos a utilizar algunas personas que van a venir caracterizadas, ¿no?, de la Asociación de la Ciudad Romana de Uguri. Y bueno, van a colaborar con sus trajes típicos romanos. Y bueno, ya te digo, va a ser muy interesante, porque a la misma vez de que vamos a, digamos, a recobrar un poco la vida de la ciudad romana de Uguri, a la misma vez también vamos a hacerle un pequeño homenaje a la gente que está trabajando allí, colaborando allí, que no sé, va a ser muy, muy interesante, ¿no? También me gustaría, y no quiero que se me olvide, agradecer muy sinceramente el trabajo que han hecho varias personas allí en Ubrique, porque yo, que soy una persona que me dedico a viajar por los sitios así, digamos, más monumentales que tiene España, me ha sorprendido gratamente que me hayan recibido con este interés. No es normal que una concejalía se interese de esta manera, ¿no?, por una actividad privada, ¿no?, es lo que te quiero decir. Entonces quiero agradecer de verdad al concejal de Cultura y Festejo, el señor Rivera, ¿no? La verdad es que se ha portado genial conmigo, me ha dado todas las herramientas disponibles. Y también no me puedo olvidar de Juan de Dios, que es un gran amigo mío de Ubrique, que ha sido el que ha desarrollado todo un poco toda la idea. Y por último, ya no me soy más pesado, de la arqueóloga de la ciudad de Romana, ¿no? Bueno, María ha sido espectacular. Es una persona que está enamorada de lo que está haciendo y, bueno, se moría de ganas, ¿no?, por enseñarme el sitio y poder yo conocer un poco, ¿no?, la historia de ese lugar donde mañana y el sábado vamos a hacer una actividad fotográfica. Bueno, pues de ello vamos a hablar, si te parece. Por ejemplo, ¿qué le cabe esperar a los aficionados ubriqueños que quieran participar, aficionados profesionales, que quieran participar en el taller? El taller básicamente te enseña a hacer fotografías de modelos con retrato, ¿no?, de retrato, en la oscuridad. Esa es la gran diferencia. Y a la misma vez te enseña también a hacerlo con herramientas totalmente normales que se pueden adquirir por un precio muy bajo, ¿no? Estoy hablando de que con un presupuesto de 15 euros, y no me estoy pasando, se pueden realizar este tipo de fotografías. Hace falta una herramienta concreta, que es una linterna muy especial, que yo controlo un poco y la conozco bien, pero básicamente lo que va a aprender en el taller va a ser a hacer fotografías de noche y a la misma vez utilizar un modelo para meterlo también e integrarlo dentro de la escena. Eso va a ser básicamente. Y luego la segunda parte va a ser también un recorrido por las diferentes técnicas fotográficas o personajes de luz o texturas de luz que se pueden conseguir en la oscuridad. Vamos a dar un paseo por diferentes herramientas de luz y vamos a tratar sobre su comportamiento y lo que es el uso, ¿no? El manejo de ellas en la oscuridad. Eso es muy importante, ¿no? Si queremos hacer algo medianamente decente, ¿no? Porque al final, si se piensa un poco, cualquier fotógrafo se puede poner en la puerta de su casa con la cámara y ponerse delante del objetivo y pintar con cualquier luz, ¿no? Una linterna, un mechero, cualquier herramienta de luz vale para expresar algo, ¿no? Delante de la cámara. Uh-huh. Hace falta, eso sí, un material imprescindible, un poco necesario, ¿no? Para poder trabajar. Sí, la verdad es que se agradece que la gente venga con cámaras réflex, ¿no? Cámaras réflex, digamos, para que la gente me entienda, son unas cámaras de un poquito más de gama a las normales, a las compactas, que te permiten hacer prácticamente lo mismo que con las compactas, pero de una manera más manual. Esto es muy importante, ¿no? El fotógrafo se siente muchísimo mejor, ¿no? Tocando la cámara, tocando parámetros fotográficos, eso es muy importante, ¿no? Para el fotógrafo. Pero tampoco creas que hace falta que sea un equipo de los más potentes, nada, en absoluto. Un equipo básico con una cámara réflex es más que suficiente para hacer este tipo de fotografías. Y por supuesto también un trípode. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la oscuridad y necesitamos una plataforma fija que mantenga la cámara totalmente quieta para que el paisaje que se ve al fondo, que la cámara necesita X segundos de exposición para poder captarlo, que no se mueva, ¿no? Que no salga movido. Es muy importante eso, una cámara réflex y un trípode. Uh-huh. Eso es imprescindible. Luego, además, también, no sé si objetivo particular, otras características más, no sé si, bueno, pues alguna luz externa, ¿no?, que tengan que llevar, ¿algún detalle más? También nunca hay que olvidar que estamos en la oscuridad y, por supuesto, es muy recomendable que la gente lleve un frontal, ¿no?, para la cabeza. Digamos que debemos llevar una linterna de estas que se ponen en la cabeza tipo minero, para que la gente lo entienda, y así llevar las manos libres, ¿no?, y poder trabajar con la cámara muchísimo más, con más tranquilidad, ¿no?, y con más comodidad. Uh-huh. Y básicamente es eso, ¿no?, lo que se necesita. Ya ves que no se necesita tampoco un equipo muy, muy potente, ¿no? Al contrario, la gente muchas veces confunde, ¿no?, este tipo de actividades, y al final lo que importa no es el equipo fotográfico. A mí esto es una cosa que me importa mucho, porque debido a todo, ¿no?, a todas las publicaciones que se leen, a todas las cosas que salen, al final la gente interpreta que esta técnica es una técnica donde necesita hacer una inversión enorme. No es así. Con un equipo básico de unos 300 euros, por ejemplo, o 400 euros, perfectamente se puede desarrollar este tipo de trabajo. Ahora bien, tenemos que saber diferenciar que, por ejemplo, no va a ser la misma calidad fotográfica una cámara que vale 300 euros a una que vale 3.000, ¿no? Hombre, es más que evidente. Eso es igual como el que tiene un coche que vale 80.000 euros y el que tiene uno que vale 15.000, ¿no? Es normal que el que tiene 80.000, pues tenga más prestaciones. Pero bueno, en cualquier caso sí que se puede trabajar también, ¿no?, en la pintura de luz con un equipo más económico, ¿no?, para aquellas personas que también estén interesadas en participar. Sí, Rocío, por supuesto. Insisto en que en esta técnica, perdón, al ser una técnica muy artesana, lo que prevalece para mí, ¿ves?, bajo mi punto de vista, lo que importa más es la creatividad del fotógrafo, las ganas del fotógrafo por investigar en mundos nuevos. Eso para mí es lo más importante. Al final la cámara fotográfica es un medio para conseguir algo, pero las manos del fotógrafo siempre son las mismas. Entonces debemos entender que para crear en cualquier tipo de técnica fotográfica, lo más importante no es el equipo, lo más importante es la cabeza del fotógrafo, la mente del fotógrafo, las ganas que tenga el fotógrafo, ¿no?, de expresar algo diferente, personal, y que le sirva para diferenciarse, ¿no?, de un trabajo común, ¿no?, de todo. Es una cosa así de sencilla. Esto te lo comento porque muchas veces, Rocío, en los talleres de fotografía, me encuentro con gente que a lo mejor no termina de entender este concepto, que creen que por comprarse un equipo nuevo y otro nuevo van a hacer cada día mejores fotos, y las fotos siguen siendo las mismas, porque el que las diseña no es la cámara, la cámara simplemente la fabrica, pero quien la diseña es el fotógrafo, ¿no? Es una cuestión, un tema muy muy muy importante. Un peliagudo además también, ¿no? En definitiva, bueno, pues una técnica a disposición de la creatividad, ¿no? Igual que lo puede ser, pues la pintura de luz de la que hemos estado hablando, es otra técnica más dentro de la fotografía que está, en definitiva, a disposición de la persona que pulsa el disparador, de la creatividad de uno mismo, ¿no? Sí, y a ver, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda más, ¿no? Imaginemos el mundo de los móviles hace 10 años. Nadie se imaginaba que hubiese gente hoy en día dedicándose a la fotografía haciendo fotos con un móvil, ¿no? Un móvil es evidente que no es una cámara réflex. No deja de ser un móvil. El sensor de un móvil es extra pequeño, es muy pequeño, y a diferencia de una cámara réflex que tiene un sensor muchísimo más grande, la calidad fotográfica, el peso de la información es diferencial, ¿no? Hay muchísima diferencia. Pero independientemente a esto, el concepto es que el fotógrafo al final mira por un visor y crea, ¿no? Sea con un móvil, o sea con una cámara, o sea como sea. Hay premios de fotógrafos muy importantes que han hecho fotografías con un móvil. Eso quiere decir al final que lo importante es el ojo fotográfico, ¿no? Está claro. Esto lo comento, Rocío, porque la pintura de luces trata mucho de la artesanía de la fotografía, lo que he comentado antes. Te pones delante de la cámara y eres tú el que crea, eres tú el diseñador, eres tú el productor, eres tú el actor directo. No sé, son cuestiones muy, muy de artesanía, ¿no? Para mí. Y siempre, siempre defendiendo la fotografía de toda la vida. La fotografía que crea el fotógrafo con luces, ¿no? Al final, la fotografía no deja de ser eso, Rocío, es solamente luz. Cuando una persona hace una foto de día, está haciendo una fotografía a la luz que le da el edificio, a la sombra que produce el edificio, a la luz que tiene la montaña del fondo. Es muy diferente, ¿no?, a lo que realmente la gente entiende como fotografía. La fotografía al final se traduce en luz. Por eso la pintura de luz es una técnica que respeta muchísimo, ¿no?, esos conceptos. Se va a sacar la luz, ¿no?, de la oscuridad en este caso. Bueno, sí, por eso me llamo también el niño de las luces, ¿eh? Es por eso, estoy también muy relacionado a eso, ¿no? Es como un niño que está creando, ¿no?, con luces, ¿no?, en la oscuridad. Pura fotografía, Rocío, para que tú me entiendas. Nada más y nada menos, que no es poco, ¿no? Bueno, pues un taller de fotografía nocturna que llegará a la ciudad romana de Ocuri, como decíamos, este viernes y sábado, el viernes un primer taller y el sábado un segundo taller, no es que sea a continuación, sino que son dos talleres independientes. La duración de cada taller es de 8 horas, de 7 a 3 de la madrugada, y bueno, pues si están interesados ya saben que pueden inscribirse para poder participar. Nosotros hemos conocido algo más sobre ese taller de fotografía nocturna que va a impartir el niño de las luces, Pedro Javier Alcázar, que nos ha acompañado hoy en la sintonía de la mañana y al que agradecemos que nos haya atendido para conocer algo más sobre la pintura de luz. Muchas gracias por estar con nosotros. Rocío, gracias por darme la oportunidad, ¿no?, para transmitir toda esta idea, ¿no?, de esta experiencia fotográfica, y sobre todo decirle a la gente que si quieren, o sea, si están interesados en hacer algo diferente, totalmente diferente, que se van a sorprender. La información la tienen en la web de elniñodelasluces.es. Decir también que mañana es el primer taller y yo viajo mañana, yo soy de Murcia y viajo mañana a Cádiz, por lo tanto estaré un poco, no estaré tan disponible. Pueden preguntar por correo el número de teléfono, o si te parece, Rocío, dar un momentito el número de teléfono por, claro, si quieren informar. Sí, lo facilitas tú. El número de teléfono es el 677-814-625. Lo digo para la gente que quiera información más directa, por el hecho de que yo mañana ya viajo hacia Cádiz, hacia Ubrique. Bien, Rocío, lo dicho, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Y si no, bueno, cualquier persona que esté interesada, nosotros podemos también facilitar ese número de teléfono, si así nos lo solicitan y nos lo demandan. Pedro Javier Alcázar, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias, muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.